estamos todas las asociaciones de vecinos de Zaragoza, todos los colectivos y partidos, organizaciones, sindicatos, conjuntamente luchando contra un mismo fin, que es erradicar el fascismo en nuestras calles. Estamos denunciando un hecho, que es la ocupación, supuesta ocupación de un edificio en Compresor Gaspetxe número 83 por parte del partido nazi MSR, que bueno, que lo único que realiza son actos vandálicos y empeorar la convivencia entre todos, ¿no? Y queremos conseguir eso, que se vayan de nuestro barrio, porque este barrio es nuestro y no queremos darle ninguna cabida a esta gente en Zaragoza. Como vecina de San José, miembro de la Asociación de Vecinos de San José, estoy aquí por solidaridad, precisamente por la que no entienden los fascistas. La solidaridad no puede entenderse con cortapisas, ¿no? Esta gente lo que pretende es destruir la convivencia vecinal allá donde están. Y nosotros y nosotras estamos aquí para defender esa convivencia vecinal. En nuestro barrio también ha sido ataque de amenazas fascistas, de boicots, y en eso estamos, en la defensa de las vecinas y los vecinos de los barrios de toda Zaragoza. Pues una diferencia fundamental entre la esperanza del gancho y este edificio, y es que este edificio es un edificio tomado por los fascistas, excluyente, con criterios nazis, excluyente, es que solo quiere a una parte de la población, a la que ellos consideran digna, que es la población nacional. El objetivo principal de la MANI es que no queremos personas de ideología nazi y grupos como el MSR o la Falange en nuestros barrios, puesto que lo único que hacen es atentar contra la convivencia en ellos, y con esta máscara que se ponen de social, lo único que pretenden es crear adeptos, y ya sabemos lo que son los nazis. Tienen como referentes al Amanecer Dorado de Grecia, y no nos tenemos que remontar solamente a Alemania. Con lo que está sucediendo en Grecia, creo que tenemos suficiente. Y antes de que puedan llegar a ello, aquí les vamos a parar los pies. ¡Fuera de todo el barrio! ¡Fuera!